lluvia alpina. Despierta, niña, despierta, despierta si estás dormida. Y oye los cantos que entona para ti la estudia alpina. Sal, niña, al balcón y oirás nuestras canciones que salen del fondo del alma para vuestros corazones. Sal, niña, al balcón y oirás nuestras canciones que salen del fondo del alma para vuestros corazones. Debajo de tu ventana hay un lindo mirador, mira, mirador, mira, mira dónde se para la luna, detenida por tu amor. Debajo de tu ventana hay un lindo mirador, mira, mirador, mira, mira dónde se para la luna, detenida por tu amor. Peace out.